Arterioesclerosis es una de las múltiples arterioesclerosis, una de las enfermedades de la arterioesclerosis que va endureciendo lo que llamamos vulgarmente nosotros las venas, las arterias por dentro, porque se va depositando de una manera paulatina, silenciosa, una placa por dentro. Y va endureciendo y bloqueando el flujo de la sangre. Arterioesclerosis significa el endurecimiento de las arterias. Esa es la enfermedad más asesina en los Estados Unidos. ¿Sabían eso? Esta es la enfermedad que mata más personas en Estados Unidos en la edad joven. Específicamente de los 29, si no me equivoco. De entre los 45 a los 84 años, la mitad de los estadounidenses, según los estudios, tienen arterioesclerosis y no lo saben. Entonces, la mitad de los que aquí, estadísticamente hablando, la mitad de los que estamos aquí tenemos ese problema y no lo sabemos. Esa capa, esa placa, perdón, acumulada en el interior de las arterias, se produce por múltiples causas. Por el colesterol, por la grasa, por ciertas células y sustancias tóxicas que están en el flujo sanguíneo. Las enfermedades relacionadas con la arteriosclerosis son la principal causa de muerte, he dicho. Se desarrolla lentamente, sin síntomas, hasta que se ha estrechado tanto el flujo de la sangre que ocurre un problema cardíaco severo. Se reduce el suministro de la sangre con contenido de oxígeno en los órganos vitales y aunque la arteriosclerosis se considera un problema cardíaco, puede afectar cualquier arteria del cuerpo, dicen los estudios, y también se puede tratar. ¿Saben cuál es la causa número uno? Los hábitos. Los hábitos, nuestros hábitos, alimenticios, nuestros hábitos, nuestras rutinas de ejercicio, todo eso. Endurecimiento, un problema mortal causado por endurecimiento. Le llama a la gente a veces enfermedades coronarias, es decir, enfermedades que tienen que ver con el corazón, pero el problema específico tiene que ver con el endurecimiento. Hay un paralelo entre esa enfermedad que acabo de describir y un problema espiritual mencionado por nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Él lo llamó dureza de corazón, fíjense. Paralelo muy cercano, dureza de corazón. Este es el título del mensaje de hoy, la dureza del corazón. Con base en Lucas capítulo 6, versículo 6, en delante quiero invitarlos a buscar ese pasaje. Lucas 6. La dureza de corazón. Esta historia de Lucas 6, del 6 al 11, al igual que la anterior, la encontramos en su forma paralela en el Evangelio de Mateo capítulo 12 y en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Nuestro pasaje base va a ser Lucas porque estamos estudiando Lucas capítulo por capítulo y versículo por versículo. Pero vamos a ver algunas veces los pasajes complementarios para tener el cuadro más completo. El título entonces, La dureza del corazón, quiero leer Lucas en la Biblia de las Américas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que entró él a la sinagoga y enseñaba. Y ustedes ya saben, para términos prácticos, la sinagoga era el lugar donde se reunían semanalmente los judíos para adorar a Dios, estudiar las escrituras. Es como si dijéramos, fueron a la iglesia, pero no era iglesia, era sinagoga, ¿ok? Ahí estaban entonces y enseñaba, dice, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ven acá. Y él levantándose se le acercó. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Entonces, después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Qué historia, ¿verdad? Ahora vamos a ver el pasaje paralelo de Mateo 12. En Mateo 12 también está registrado este evento. En ese lugar encontramos en el versículo 9 estas palabras. Pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Observan dos diferencias a la luz de este último versículo que en Lucas no estaban tan claras. Aquí solamente se nos dice que tenía una mano seca. En Lucas se nos dijo cuál mano era. ¿Alguien observó? La derecha, ¿verdad? Y luego aquí se nos dice en este versículo que para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Quién está preguntando aquí? Los enemigos de Jesús. Y en Lucas, Jesús está preguntándole a ellos. ¿Observaron eso? Sigo, versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Esto no aparece en Lucas. ¿Observaron? Esta parte Lucas la omitió por alguna razón. Sigo leyendo en Mateo 12:12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. En Lucas, Jesús les pregunta a ellos, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal? Y aquí Jesús les da la respuesta. Es bueno hacer el bien en día de reposo, les dice. Ya es una afirmación, ya no es pregunta. Mateo 12, 13. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Y esto es casi idéntico, ¿verdad? Y finalmente Marcos 3. Entre Mateo y Lucas está Marcos. Y el capítulo 3 de Marcos inicia con esta historia. Salud. Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Los tres evangelios, no sé si alguien observó, pero los tres evangelios registran que querían acusarlo. Esa palabra, acusarlo, querían acusarlo. Y ese es un término legal, ¿entienden? Término legal. Entonces aquí básicamente el punto es buscar evidencias para acusarlo. Es lo que ellos están haciendo, lo están viendo para agarrar algo para poder acusarlo. Dice en el 2, y observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarlo. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Esto es nuevo. En los otros evangelios nomás dice acércate, pero ahí dice más específicamente, ¿verdad? Más gráficamente, aquí en medio. ¿En medio de quién? De todos. Es decir, que todos vean. 4. Él les dijo, entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno, fíjense lo nuevo, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, ¿de dónde sale el título de este mensaje? ¿Ya vieron? Este tema es la dureza del corazón. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Qué sintió Jesús aquí por la dureza del corazón de ellos? Dos cosas. ¿Cuál es la primera? Enojo. ¿Y la segunda? tristeza. Entonces, como pueden ver, este problema es un problema serio para con Dios. ¿Sí o no? ¿Qué tal si tú estás padeciendo algo de este problema? Pues aquí te puedes imaginar lo que Jesús siente por causa de ese pecado. Enojo, tristeza. Sigue el pasaje leyendo así. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos. Y por cierto, la frase tramar aquí es idéntica en griego. Se confabularon, que dice en Lucas y en Marcos. Así que la idea es la misma. Ellos comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. ¿Ok? Regreso entonces a Lucas. Ya tenemos el cuadro completo que los evangelios nos dan de este relato. Y hoy vamos a aprender a la luz de este pasaje, de esta historia. Vamos a recordar algunos detalles muy generales. La ocasión, la acusación, la justificación. La ocasión del escenario, la acusación de los fariseos, la justificación, cómo Jesús justifica sus acciones y finalmente la decisión o el fallo. Porque es como una especie de mini juicio que se desenvuelve aquí. Están tratando de encontrar, a ver en dónde está fallando Jesús para acusarlo, para presentar una acusación formal. Las acciones de Jesús son para defenderse de esa acusación y vamos a ver cuál es el fallo. Ya todos vimos cuál es el fallo, la decisión final de estos supuestos autoproclamados jueces de Jesús. Y fue, no les importa, ellos lo dieron por culpable. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque no acabaron contentos ni con la explicación ni con el milagro. ¿Cómo acabaron? Lucas. Vamos a Lucas entonces. ¿Sí? Lucas 6, versículo 11. Pero ellos se llenaron de qué. Ah, pues si Jesús se enoja con nosotros, pues nosotros también nos enojamos con él. Aparentemente, su decisión fue, no te perdonamos, culpable. ¿Verdad? Pero vamos a ver los detalles de esta historia. Empezamos con la ocasión. ¿Qué día era? Sábado. Y ustedes saben que el sábado, ya hablé un poco acerca del sábado en la historia anterior, era el día en que los judíos descansaban para Dios también. Era el día de la adoración. El día de la adoración. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿No había demasiado trabajo para Jesús? Es decir, ¿no había demasiada gente enferma con problemas esperándolo por un milagro, por un favor? ¿Por qué Jesús paraba el sábado? Porque él tenía que hacer algo. ¿Qué hacía los sábados Jesús? Iba a adorar, a estudiar las Escrituras. Y esto simplemente quiero comenzar aquí como un paréntesis. Desde el principio siempre ha sido una prioridad en los que quieren agradar a Dios, hacer un alto y congregarse, estudiar las Escrituras y juntarse con otros para adorar a Dios. No hay excusa, es una decisión personal de los creyentes, congregarse. El mismo Señor Jesús no se dejó superar por la infinita necesidad a su alrededor de ayudar a la gente. Él hizo un alto para congregarse y adorar a Dios. Congregarse no es una obligación, es una decisión voluntaria de aquellos que quieren agradar a Dios. Y Jesús nos dio ejemplo de eso. ¿Por qué lo hacía? Él no se perdía un sábado. Alguien diría, ay, pero está muy fanático, ¿no? Sí, tómeselo con calma. No, para él sería una pérdida no hacerlo. Y yo no sé qué piensas tú de eso, pero yo sé que ustedes son constantes adoradores de nuestro Señor. Pero qué importante es eso. Además, él no era de los que dicen, pues hay que adorar a Dios aquí en la casa. Al cabo el Señor está en todo lugar. Al cabo nosotros somos la iglesia, somos el templo de Dios. Pero él todavía dejaba su lugar y iba a la sinagoga. La sinagoga, para los que no saben, fue un sistema inventado unos casi 5 siglos antes de Cristo por Esdras. Hay un hombre del Antiguo Testamento que se llama Esdras. Él diseñó el sistema de las sinagogas. No confundan la sinagoga con el templo. Templo solo había uno, en la ciudad de Jerusalén. En el templo era el único lugar autorizado por Dios después de los tiempos de Moisés, donde se podían ofrecer sacrificios de reconciliación y de paz y de acción de gracias. Solo en el templo se podían ofrecer sacrificios con el agrado de Dios. En el templo era donde estaban los sacerdotes. En el templo se celebraban muchos ritos. En el templo la gente hacía peregrinaciones desde lejos. Pero las sinagogas eran casas de adoración y de estudio bíblico, diseñadas por Esdras después de la cautividad en Babilonia para que los judíos, donde quiera que estuvieran, solo puso estos requisitos Esdras, dijo, donde haya 10 varones judíos, ahí se puede construir una sinagoga. La sinagoga es un edificio, ¿entienden? Es un edificio que esa comunidad de judíos con sus contribuciones construía para reunirse semanalmente allí. Muchos judíos enviaban entre semana a sus hijos en la mañana o en la tarde a la sinagoga y ahí se les enseñaba la palabra de Dios. Así que la sinagoga cumplía varias funciones en la cultura judía. Eran como templos, pero acuérdense que no son templos, o sea, casas de adoración. Segundo, eran escuelas, hacían las veces de las escuelas para los niños, para alfabetizarlos, enseñarlos a leer y a escribir las escrituras, y también de centros comunitarios, porque se reunía la comunidad de creyentes después de adorar y ahí convivían un rato y a veces entre semana. Así que varios propósitos. La iglesia no es los edificios, pero desde que Dios ha concedido a los creyentes conseguir y comprar sus edificios, los edificios deben usarse. Primero que nada para la gloria de Dios, para la instrucción de las escrituras y para la comunidad de los creyentes. Hoy en día hay un movimiento que dice que está en contra de las iglesias medianas o grandes, de tener propiedades, de tener pastores, de tener, pero no necesariamente una iglesia tiene que tener edificios, pero no es prohibido tener edificios. Un edificio es simplemente una herramienta, pero las herramientas deberían de usarse. Así que es bueno cuando se puede congregarnos en un lugar, adorar a Dios y ser edificados. Gracias a Dios nosotros contamos con este edificio por ahora y quizás en el futuro algún día Dios nos conceda otro edificio, pero gracias a Dios que contamos con un edificio. Pero ¿saben cuál es lo trágico de los edificios religiosos que fueron de la iglesia en Europa y en los Estados Unidos? Los edificios están cada día más vacíos, desaprovechados. Hay edificios que fueron iglesias históricas en el norte, en el noroeste de Estados Unidos, en Inglaterra, que ahora son gimnasios, bares, discotecas. ¿Se pueden imaginar eso? El sacrificio que hicieron los creyentes para dar lo suyo, para levantar un edificio, para adorar a Dios, y por la falta de creyentes en un momento venden el edificio y se convierte en cualquiera de esas cosas. Qué triste, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de que al fin de cuentas la iglesia es la gente primero. Cuando deja de haber la gente, entonces ahí pasa el edificio a otras cosas. Así que ahí están ellos en la sinagoga un sábado y las circunstancias es, pues obviamente se nos dice que están en sábado ahí, la comunidad se ha congregado en la sinagoga. Y ese día en la comunidad específicamente se nos menciona que está presente, obviamente, Jesús. Jesús no andaba solo. ¿Quién andaba con él? Sus discípulos, ¿verdad? Ahora, inmediatamente después, observen, de este pasaje, después del versículo 11, sigue el 12. No, pastor, hoy viene muy intelectual, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12. A los cuales también llamó apóstoles. Así que antes de aquí, o sea, este día sábado, todavía Jesús no tiene apóstoles, ¿verdad que no? Los va a escoger hasta el día de mañana. Así que aquí probablemente había 12 y hasta más de 12 discípulos que andaban con Jesús. Porque él va a escoger entre sus discípulos, escogió a los 12, quiere decir que hay más de 12. Así que la sinagoga estuvo llena ese día, porque llegó Jesús, estaban los discípulos de Jesús, estaban los miembros de la comunidad ahí donde estaba la sinagoga, y también estaban los escribas y fariseos. Observan eso en el texto, ¿verdad? Que andaban siguiendo a Jesús. Esas son las circunstancias ahí descritas en la ocasión de esta historia. Pero también había alguien más. ¿Quién estaba ahí? La manzana de la discordia de la historia, ¿verdad? Mano derecha, seca, dice el texto, ¿verdad? Literalmente seca significa chiquita, reducida, encogida, ese es el término. Encogida y torcida. Por algo Jesús le dice, estírala, ¿verdad? Ahora, acuérdense que los pueblos orientales no son como los nuestros. Las culturas orientales como aquellas, las personas zurdas eran vistas como raras, para empezar. En las culturas orientales, las personas se alimentan con la derecha y se asean con la izquierda. Así que tener una persona, no solamente discapacitada de una mano, sino la mano derecha, es un doble desafío. Era casi seguro que esta persona tenía problemas para sostenerse, para trabajar, para vivir con normalidad. Es decir, esta persona merecía compasión, ¿o no? Digo, pues, triste, ¿no? Triste. Pero también se nos enseña algo. Si esta persona con ese problema está en la sinagoga, quiere decir que esta persona tiene muchos años con ese problema o mucho tiempo con ese problema y se congrega. Esto ya nos hace ver, se nos abre un lente a nosotros y nos dice cómo Dios permite que personas que son en cierto modo piadosas o religiosas, que buscan de Dios, quieren oír la palabra, pero todavía sufren desgracias. Un misterio que se nos presenta aquí de entrada es que tenemos una persona, no se nos dice por qué tiene la mano enferma, no se nos dice si la tiene de nacimiento, si es resultado de un accidente, simplemente nos queda claro aquí, aquí hay una persona que está sufriendo y Dios no la ha curado, ¿verdad? Y Jesús está allí y Jesús no explica por qué sufren los inocentes. Y aquí hay otro ejemplo. ¿Observan eso? Aquí hay una persona que está sufriendo y aunque busca a Dios y Dios no la cura. ¿Y por qué está sufriendo? Y de eso no hay nada de información en la historia. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿No es esta una pregunta relativamente frecuente, especialmente entre círculos de escépticos? ¿No es cierto que es una pregunta? Claro que lo es. Esa pregunta los teólogos milenariamente la han llamado la pregunta de la teodicea. ¿Cómo explicas la existencia del mal en un universo de un Dios bueno? ¿Y saben cuál es la respuesta? Pues no hay respuesta clara de Jesús. Aquí nada más aparece Jesús diciendo, Dios existe, yo soy el Hijo de Dios y aquí estoy yo. Oye, ¿y por qué el mal y todo? Ahora, muchos, no estoy diciendo que no hay respuestas, claro que hay respuestas, hay respuestas. Este no es el tema de la enseñanza, pero estoy aprovechando la oportunidad para presentar este problema que es una conversación común, a veces en ciertos círculos, cuando personas sufren sin tener la culpa. Porque hay muchas personas que nacen con discapacidades físicas, ¿no es cierto? ¿No han conocido ustedes personas que tienen su mano enferma, una pierna enferma, no pueden caminar o insuficiencia renal y tantas cosas? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué pecado cometieron ellos? ¿O sus padres pecaron entonces para que ellos sufran? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, por qué no hace un así y los cura a todos? Entonces son preguntas reales, pero también es una realidad que Jesús existe y que Jesús tuvo contacto con esas personas y que Jesús no estaba preocupado ni enganchado en estar hablando de eso todo el tiempo. Así que, ¿qué podemos decir en este punto acerca de eso? Que sí vivimos en un universo donde existe un Dios real, donde hay sufrimiento y donde a veces el sufrimiento se alarga, aunque la gente busca a Dios. Ahora, ¿alguien observó en Lucas 6:6 la razón por la que Jesús fue a la sinagoga ese día? Porque ahí se nos dice, ahí dice en Lucas 6:6, ¿por qué Jesús fue a la sinagoga ese día? A ver, ¿por qué? Ah, muy bien, ¿para qué? Para sanar a los enfermos, ¿eso dice el texto? No. ¿No sabía Jesús que había enfermos? Así que esto es una revelación fuerte, porque la prioridad de Jesús en la vida, cuando anduvo aquí en el mundo, no era sanar enfermos. Según ese versículo, ¿cuál era? Enseñar. Ahora, ¿que Jesús no tiene el poder para sanar? Claro, si eso es lo que lo hizo famoso, ¿o no? Pero aún así, no fue su prioridad sanar a los enfermos. Su prioridad, porque no a todos los enfermos los sanó Jesús. No todo, Jesús no sanó a todos los enfermos con los que tuvo contacto, ¿sabían eso? Lean el Evangelio de San Juan, en una ocasión donde dice que había un estanque, el estanque de Siloé, lleno de enfermos, lleno de enfermos. Y Jesús iba pasando por ahí, y dice, cuando vio el estanque lleno de enfermos, vio a uno que era paralítico, ¿verdad? De nacimiento, y no le daba tiempo de meterse al estanque, porque había una tradición que decía que el primero que se metiera al estanque de Siloé, cuando se movían las aguas por un ángel, quedaba curado. Pero pues este era tullido, siempre le ganaban. Pero de todos modos iba, capaz que dije, pues a ver si algún día me cae un milagrito o algo. Y cuando Jesús iba pasando, se lo encuentra y le dice, ¿y tú? ¿Quieres ser sano? Dice, no, pues siempre me ganan. Ya cuando el agua se mueve, ya me ganaron. Y él le dice, y lo cura. ¿Cuántos enfermos había en el estanque? ¿A cuántos curó? ¿Ves? Jesús no vino a curar a todos, aunque cura a muchos y curó a algunos. Pero lo que Jesús siempre hizo era enseñar la palabra de Dios. ¿Ahora entienden? La enseñanza de la palabra de Dios es la prioridad de Jesús, aunque a veces nos concede milagros de sanidades. Hasta algunos de nosotros hemos sido el objeto de la misericordia de Cristo y nos ha sanado algunas veces de manera sobrenatural. Pero Él es soberano, a veces sana, a veces no. Pero lo que sí siempre quiere hacer Jesús es revelarnos al Padre, darnos a conocer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Para que creamos, para que agrademos a Dios, para que lo sirvamos, para que seamos salvos, para que estemos siempre con Él. Entonces, cuidado con los que andan prometiendo sanidades, ¿eh? Son mentiras. Nadie te puede prometer una sanidad. Bueno, te lo pueden prometer, pero no te la pueden cumplir. El único que pudiera garantizar una sanidad, ¿saben quién es? Jesús. Y no lo hizo. Él no lo hizo. Él no garantizó que siempre nos iba a curar. Pero siempre nos ama. Nos ofrece la misericordia de Dios. La enseñanza. Y viene la acusación, segunda escena aquí de la historia. La acusación, en el versículo 7, ¿verdad? Dice, algunos de los fariseos dijeron, estoy leyendo el 2, el 7. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. La acusación, para los fariseos, Jesús ya es culpable. ¿Observan eso? Eso se llama prejuicio, diga prejuicio. Pre, antes, juicio. ¿Verdad? Tú ya estás condenado, aunque todavía no hay juicio. Aquí yo lo único que necesito son evidencias para demostrar que tú eres culpable. Hoy en día, los gobiernos dicen, bueno, nadie es culpable, se asume que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No, para los fariseos no, para los fariseos Jesús ya es culpable. Aquí lo único que nos falta es algo. ¿Qué nos falta? Algún pretexto, ¿verdad? Alguna evidencia. Miren qué mal está eso. Jesús es culpable ante los ojos de ellos, pero sobre todo Jesús es culpable ante en el corazón de ellos. Las palabras no son accidentales. El versículo 7 dice que los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? ¿Observaron el verbo que se usa ahí en el 7? Dice, observaban atentamente. Observaban atentamente. Un comentarista dice que lo observaban a través del rabillo del ojo, así como diciendo, ahorita te voy a agarrar, ahorita te voy a agarrar, a ver qué estás haciendo, a ver qué estás haciendo. O sea, para ellos Jesús ya es culpable. Ellos están realmente nada más buscando la manera de acusarlo. Oye, ¿alguna vez cruzaste México camino a los Estados Unidos y te paró la ley y te sembraron evidencias? Ah, pastor, ¿qué tiene contra los mexicanos? ¿Verdad? Es solo un ejemplo. Yo no digo eso, pero muchos inmigrantes me han dicho, especialmente centroamericanos, le tienen más miedo a México que a los Estados Unidos, que a la migra. Porque pasan estas cosas. Bueno, ¿qué esperaban los centroamericanos? Si no la perdonan a nosotros, los mexicanos, ¿se la van a perdonar a ustedes? Ahora, no todos los policías son iguales, no justos por pecadores. Esto es una ilustración, no estoy echándole tierra a mi país. Pues mi país es un país más. Pero lo que estoy diciendo es, qué impotencia, ¿no? Cuando alguien te da por culpable, antes de juzgarte por tus hechos, no, solamente ya. Te quiere acusar. ¿Alguna vez has sentido ser el blanco del prejuicio de alguien? Le caes mal. Te tiene aborrecimiento. ¿Y qué le has hecho tú? ¿Cuál fue el problema de Jesús que lo odiaban tanto? Que no consintió en sus tradiciones. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto varios ejemplos. ¿Por qué comes con los pecadores? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué arrancan espigas en día de... ¿por qué no nos sigues la corriente? ¿Por qué no eres de nuestro club? Jesús dijo, yo no vine a estar quedando bien con ellos. Pues no se lo perdonaron. Ahora, ¿qué esperas tú? Si a Jesús no se lo perdonaron, ¿tú crees que le vas a caer bien a todos? Jesús era perfecto, por si no recuerdas. ¿Y tú? Si Jesús que era perfecto, pues ahora ya te explicas por qué algunos te odian. Tú sí tienes cola que te pisen. Tú sí eres imperfecto. Bienvenido al club. Qué duro, estos hombres son unos prejuiciados. Para ellos Jesús ya es culpable. Lo único que necesitan es buscar una excusa que les sirva, ¿verdad? Algo, ¡ay! Que haga algo. Y finalmente, dice ahí, ustedes observan el texto claramente, para ver, fíjense a dónde llega esto. Esto está saliéndose de control. Porque lo que los fariseos hacen aquí, se revelan dos graves problemas en la vida de estas personas. Graves problemas. Fíjense bien, ellos dicen que están como al acecho de Jesús, viendo a ver cada movimiento, y de pronto ven que hay un enfermo allí y dicen, ándale. Ahí está el manito, ¿verdad? Ándale, ya sé. Entonces ya están viendo, o sea, están como triangulando, dicen, ahí está el manito, porque ni modo que digan el manotas, ¿verdad? Ahí está el manito, y acá está Jesús, ay, este es bueno, Ahora ellos empiezan a, porque todo en donde empezó, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué dice el texto más adelante? Él conocía los pensamientos de ellos. Entonces ellos empiezan a decir, ándale, ahí está el ese, manito. Y este, lo va a querer curar, vas a ver. Aquí no lo vamos a torcer ahorita. Fíjense a dónde llega la locura de estos hombres. Dos problemas. Número uno, crueles. Crueles. Segundo, necios. Fíjense por qué. Primero, la forma en que se nos describe el versículo 7 dice que lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. A estas alturas ya les quedó claro a ellos. Jesús tiene poder ¿para qué? para sanar. Solo necesitas leer la historia del Antiguo Testamento para darte cuenta que nadie tiene el poder para sanar. Solo uno. ¿Quién? El Antiguo Testamento. Solo uno tiene el poder para sanar. ¿Quién curó a Miriam de la lepra? ¿Alguien recuerda? Dios es el único que tiene poder para sanar. Y los siervos de Dios, ¿verdad? Aquellos que Dios usó para resucitar muertos, como Elías, Eliseo. O sea, de verdad, sanar es de Dios, ¿o no? Y aquí estos hombres ya llegaron a una conclusión. Ya no están discutiendo ellos si Jesús puede o no puede sanar. ¿Verdad que no? Ya están dando por hechos. Este sana. No conectan. No conectan. Si Jesús puede sanar, ¿cuál debería de ser la conclusión lógica de ellos? ¿De qué lado está Jesús? ¿Del lado de quién? De Dios. Pero ellos no conectan. Son unos insensatos. De hecho, la palabra, adelantándome al final del relato, pero ellos se llenaron esa palabra que dice ira. No me explico por qué aquí la Biblia de las Américas tradujo ira, porque la palabra griega que se usa aquí para ira no es la misma palabra griega que se usó para enojo o ira en Marcos 3. No es orge en griego, no es ira, no es enojo. Es la palabra sin razón, insensatez. Eso es lo que dice, se llenaron de insensatez. Eso es lo que dice el texto original. Ese es el problema de la dureza de corazón. Es una insensatez. Estás viendo que Jesús es el enviado de Dios, pero en lugar de sujetarte, te enojas. Te enojas contra Él. Le agarras más coraje. ¿Has conocido alguna vez a alguien al que tú le quieres mostrar las evidencias? Hay evidencias para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no quieren evidencias para creer. ¿Quieren evidencias para qué? Para acusarlo. No se puede razonar con esas personas. ¿Por qué creen que el Señor Jesús, cuando estuvo ante Pilatos, no dijo nada? ¿Para qué? ¿Por qué no dijo nada? Porque para toda esa gente Jesús ya era culpable, ¿no? ¿Qué dijeron? Incluso Pilato trató de razonar con ellos, ¿verdad? ¿Qué mal ha hecho este justo? ¿Y qué dijeron ellos? Crucifícalo, crucifícalo. Ese es el problema de este pecado de la dureza de corazón. Te vuelve una persona insensata, irrazonable. No quieres ver la verdad. Tú solamente quieres justificar tu convicción. Acusarlo. No solamente eran unos insensatos, fueron crueles. ¿Por qué son crueles? Porque hay una persona enferma a la que Jesús puede curar, pero ¿por qué están ellos más preocupados? ¿Porque lo ayude o porque haga lo que ellos quieren? A mí no me importa que se quede tullido el manotas, pero aquí no sanas, es sábado, acuérdate de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, que fuera tu hijo. A ver, que fuera tu esposo, que no puede trabajar, no puede empujar la yunta. A ver, que fuera tu esposo, el que no puede sacar la cubeta del agua. A ver si no te gustaría que lo curara. A ver, si fuera tu hijo, tu pariente, cuánto dinero has gastado en remedios tratando de llevarlo acá ya para que lo curen. ¡Qué dureza, hermanos! ¿No les parece? No tienen ninguna compasión estos. Están enojados, están ensimismados. Es un grave, grave problema. ¿Cómo puede llegar una persona ahí? ¿Has pensado en eso? Que el corazón así se endurece. Se endurece contra los que sufren, se endurece contra Dios. ¿O no? ¿Verdad? Crueldad y necedad sin razón. Pero Jesús es tan misericordioso que entonces viene, ahí está la acusación. Entonces Jesús va a aprovechar la oportunidad para, como decimos vulgarmente, matar dos pájaros de un tiro. Va a aprovechar la oportunidad para sanar a un enfermo, ayudar a una persona en necesidad y, sobre todo, enseñar. Porque ¿cuál era su prioridad? Y va a aprovechar este desafío, esta insolencia de estos hombres para hacerle un bien a esta persona, pero sobre todo para enseñarnos la voluntad de Dios, cómo es la verdad. Entonces dice, para empezar, Jesús conocía los pensamientos de ellos. ¿Observan eso? 8. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Jesús no necesitaba que le dijeran, él sabía cómo es el hombre. Y este nada más que nos sirva de lección a nosotros. Los pensamientos cuentan para él. No, ¿verdad que sí? Especialmente, ¿qué tipo de pensamiento tenían ellos? Pensamientos en contra de Jesús. Pensamientos de desprecio por Jesús. Y Jesús lo sabía. Y quiero darte una palabra de advertencia. Porque a veces que nosotros podemos ser tentados en el área de los pensamientos. Podríamos ser tentados, como dije yo al principio. ¿Por qué sufren las personas? ¿Por qué Dios parece guardar silencio? ¿Por qué Dios es insensible y no hace nada? Estos pensamientos pueden o llegan de vez en cuando a la vida de la gente, ¿no? Ten cuidado porque tú puedes caer en la trampa de los fariseos. Y empezar a decir, sí es cierto, ¿por qué Dios? A ver, no. Pero no dices nada. Por fuera nomás dices, Dios le bendiga, hermano. Levantas la Biblia más alto, ¿no? Aleluya. Pero por dentro estás pensando, no, sí es cierto, ¿por qué Dios? A ver, ¿por qué mi mamá se enfermó de cáncer y nadie la curó? ¿Por qué mi hermana la deportaron? ¿Por qué mi suegra se vino a vivir a la casa? A ver, ¿por qué? Pero por fuera bien cristiana, pero los pensamientos, ¿verdad? Te voy a dar un consejo. Eres humano, eres humano. Alguien dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza. Dicen que fue Martín Lutero el que dijo esas palabras. Yo no puedo evitar que los pájaros me vuelen encima, pero sí puedo evitar que me hagan nido. A veces que te llegan estos pensamientos, este es mi consejo, no los entretengas. No los entretengas. No te conviene. Son pecado delante de Dios. Él los ve. Él los ve. Mejor sé sincero para con Dios. De veras, Señor, me cuesta esto. Hay cosas que no entiendo, no sé explicar. Yo confío en ti, Señor. Ayúdame. Es que me cuesta trabajo. Él lo sabe. Pero acepta la verdad de Dios. Yo sé que tú eres bueno, Señor. Yo no entiendo todo, pero gracias a ti, tú eres Dios, no yo. Yo no estoy para entender todo, pero yo puedo entender lo que tú me muestras y yo lo trato de entender, de aceptar, aunque me cueste. O sea, resuelve tus malos pensamientos. No los entretengas. Porque Jesús sabe de ellos. Y dice, entonces, siguiente versículo, y dijo al hombre que tenía la mano seca, ven, levántate, dice, ven acá. Y él levantándose se le acercó. Entonces Jesús le dijo, yo les pregunto, ¿es lícito? Y aquí Jesús va a responder a los fariseos con dos preguntas. Una de ellas, la más general, es la que registra Lucas. La más específica, la primera, que registra Mateo, le dice, ¿quién de ustedes si tiene un animal, una oveja, y se cae en un hoyo, no va y la saca? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Nadie, todos lo hacemos. Es decir, la pregunta que Jesús hace específica acerca de la oveja es porque ellos hacían esas cosas. ¿Entienden? No está Jesús diciéndole, a ver, ¿quién de sus, ustedes si tiene una oveja se le cae en un cráter lunar y no ve las? Pues eso nunca va a pasar, ¿verdad? No, Jesús les hace una pregunta de cosas que ellos hacían. De modo que los deja, como quien dice, con la soga al cuello, porque todo el mundo sabe que todos hacen eso. Será muy día de reposo, se te cae el borrego al hoyo, ve y sácalo, si no se te va a perder. Y entonces la ley del, ay, no que mucha ley fariseo, pero el día que se te cae el burro ahí al hoyo, y sí lo fuiste a sacar, ¿verdad? Entonces ahí los engancha, lo cual nos dice que Jesús no solamente conocía los pensamientos de ellos, también conocía las acciones de ellos, ¿verdad? Los conocía. Entonces la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. ¿Quién de ustedes si cae eso? Pues ninguno de ustedes. No, ninguno de ustedes hipócritas. Esa es la pregunta general. Ahora Jesús, si quisiera, los hubiera dejado en su error. Pero a través de estas preguntas confrontadoras, los está tratando de rescatar del error. ¿O no? Si no, no les dice nada. ¿Para qué les dice algo? Si los quiere abandonar en su, en su locura. Y luego viene la pregunta general después, que es la que vemos aquí en Lucas cuando dice: entonces, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? No, qué pregunta, les dio con todo y a la cabeza, ¿verdad? A ver, día de reposo para Dios. ¿Qué es correcto? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Por qué Jesús pone así en términos del bien y el mal? Porque miren, esta es la implicación. Jesús tiene el poder para sanar. Están en el día de reposo, están en la sinagoga. Y ahora ellos le señalan al enfermo. Ahora específicamente, mira, aquí hay un enfermo. Entonces, ahora ya, si Jesús no hace nada, pues eso va a estar como mal. ¿Entiendes? ¿Se acuerdan? Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nadie pudo haber acusado, por ejemplo, al sacerdote o al levita en la parábola del buen samaritano que pasaron junto al desgraciado ahí tirado. ¿Qué mal le hicieron ellos al hombre? No le hicieron ningún mal. Malos sus salteadores, ¿verdad? Que lo lastimaron, lo dejaron medio muerto. Ellos hicieron mal. El levita y el sacerdote, ¿qué mal hicieron? Uno dice, bueno, no le hicieron nada malo al hombre, pero tampoco le hicieron un bien. Así que mal, ¿verdad? Mal que no le hicieron un bien. Y ese es el asunto ahora. Jesús está diciendo, ¿qué está permitido hacer en día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Y con esto Jesús ya casi nos dio la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hacer el bien. Pero él lo dice explícitamente en los pasajes paralelos, dice, hacer el bien. Lo triste es que, ¿qué contestaron ellos? Nada, ¿verdad? Esa es la dureza de corazón. Nada. ¿Cómo se quedaron? Callados. Probablemente, para reconciliar las versiones, probablemente los fariseos han de haber empezado el asunto. Jesús tal vez leyendo, explicando la escritura en la sinagoga. ¿Puedo hacer una pregunta? Oh. ¿Se debe hacer el bien o el mal en día de reposo? ¿Sanar en día de reposo? Entonces Jesús dice, a ver, ven. Párate aquí. Entonces él devuelve la pregunta para todos, ¿verdad? A ver, ¿quién de ustedes tiene un borrego que en día de reposo se le cae un hoyo y no lo saca? A ver, ¿quién? A ver, descarado, levanten la mano. A ver, ¿quién? ¿Verdad? Entonces, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? ¿Salvar una vida o destruirla? A ver. Y el texto dice, muy triste, ¿verdad? El verbo que leemos ahí en el versículo 10, y después de mirarlos a todos a su alrededor, es una sola palabra en griego, pero es muy descriptiva. Es literalmente ese, dice perible, pues dice, así dice, está escaneando. ¿Quién le responda? Es que la respuesta es obvia, alguien tiene que aceptar, ¿verdad? Y no quieren decir, no quieren aceptar. Y dice que él se entristece. El verbo griego para entristecer aquí es más explícito. Dice, se coentristeció. Coentristeció. ¿Quién más se puso triste además de Jesús? ¿Quién? El hombre. ¿No? Si tú hubieras sido el hombre y oyes eso, ¿no te pones triste? ¿No? Por mí que se quede así, dijeron todos. Que se espere hasta mañana. ¿Y si Jesús ya se fue mañana? Qué dureza de veras. Y Jesús se entristece con él. Yo me imagino esta escena. Jesús peina la reunión diciendo, dígame quién, por favor, uno solo, dígame, para sanarlo. Pero todos los fariseos probablemente están diciendo, a ver, ¿quién se anima a decirle? A ver, aquí estamos nosotros, a ver, ¿quién se anima? Los otros dijeron, no, nos expulsan de la sinagoga. ¡Uno que se anime, por favor! Y Jesús así. ¿Quién se memorizó el versículo? ¡Uno! Y Y el hombre también ve lo mismo, ¿verdad? Y el hombre voltea y todos, primo, y qué gacho, dejaste torcido. Se entristece el hombre, yo creo que el hombre se sintió triste, yo no sé si los ojos se le pusieron llorosos y dijo, ni mis parientes. Y Jesús le dice, estira la mano, no te preocupes, no te voy a dejar así, hoy no. Estira la mano y lo cura. Ese es Jesús, hermanos. Un Dios misericordioso, que es testigo de nuestros pensamientos, de nuestra necedad, de nuestra crueldad, es misericordioso. Así termina su respuesta y se quedan los jueces a deliberar, ¿no? El jurado se junta y ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos, hermanos? Culpable. Al final de la reunión tengo una a ver ahí Adrián, Carlos, Martín. ¿Qué vamos a hacer con este? No, tenemos que matarlo, tenemos que destruirlo, nos está echando a perder aquí el negocio. Ese fue el veredicto de ellos. Se enojaron en su necedad, su sinrazón. Dijeron, no. ¿Qué vamos a hacer con este? Imagínense nomás. Ese fue el veredicto de ellos. ¿Qué historia, no? ¿Qué historia? Creo que hay mucho que decir, muchas implicaciones. Muchas implicaciones. Solamente pues quiero terminar desafiándolos a ustedes con algunas ideas. Hay mucho sufrimiento en el mundo, hermanos, que no podemos explicar. Mucho sufrimiento, incluso entre creyentes, en las reuniones de adoración. Hay gente que sufre. Dios conceda milagros en medio de su pueblo para sanar a los que sufren. Pero si no, Dios siempre nos concede su palabra, hermano, su enseñanza, su consejo. En el consejo encontramos esperanza y consuelo. Nosotros somos ahora los cristianos, el cuerpo de Cristo. Que la compasión de Cristo se exprese a través de su cuerpo, con los que sufren, siendo sensibles. Esos fariseos no tuvieron ninguna compasión del que sufría. Ninguna compasión. Ahora no confundan el asunto de ser sensible, porque a veces somos muy insensibles. Tendemos al legalismo y somos insensibles con los que sufren. Y hay otros que se pasan de sensibles, ¿no? ¿Por qué me llamas mujer? Pues porque eres mujer. No, yo siento que soy hombre. Ay, perdón. Ahora, ya no le puedes decir nada porque se sienten. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Eso es ya irse a la sinrazón también, ¿verdad? Imagínate, si un día alguien se siente que es elefante, ya le tienes que... Pues no, ¿verdad? Hay cosas que rebasan la razón. Eso no. Pero eso no quita que cuando la situación lo amerita, sea sensible. Y muchas veces nosotros somos insensibles. Y nos justificamos, así soy yo, se lo merece. Pero debe haber un balance. Cristo es misericordioso. Y es cierto, aunque a veces la gente se lo merece, aún así Cristo fue muchas veces misericordioso con la debilidad humana. Pero hubo algo que de veras, hubo algo que sí lo hizo enojar. Hubo algo que sí lo entristeció profundamente. ¿Descubrieron qué es eso que lo irritó y lo hizo entristecer profundamente? ¿Qué es? La dureza de corazón. La dureza de corazón. Dios nos libre de este grave pecado. De ser duros, ¿verdad? De ser insensibles, de sentir que Dios está martillando nuestro corazón y endurecernos. En lugar de quebrantarnos, humillarnos y decirnos, perdón, Señor, ayúdame. Debo de ser sensible, manso y humilde de corazón, como tú. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos confronta y nos instruye. Te pedimos que tú hagas los milagros que nosotros necesitamos tanto. Pero aun si no los haces, te damos gracias por tu compasión, por tu consuelo y por las Sagradas Escrituras. Te pedimos que perdones nuestra dureza de corazón y nos ayudes a ser más sensibles y misericordiosos unos con otros, como el Señor lo ha sido con nosotros y lo sigue siendo. Nuestro Señor Jesús, tu Hijo. Padre, te adoramos y te pedimos que tú acompañes a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.